el sol irradiaba. Pasaba lento el tiempo, el sol irradiaba en las alturas. Abajo la perspectiva era diminuta, abajo el reacomodo y la evolución. Pasaba lento el tiempo y los ruegos desde y hacia tu fe surgían como lamentos suaves. El sol irradiaba en las alturas, su fuego aún lejano daba y quitaba vida. Abajo, a los lados, de cabeza, multitudes. Abajo, a los lados, de cabeza, se depreda, sin por la garganta pasar. Pasaba lento el tiempo y el cielo se empezaba a cerrar. Ahora el cielo era quejumbroso. Faltaba poco para que su llanto mojara. Faltaba poco para que la torrente hiciera lo propio. Pasaba lento el tiempo y los ruegos desde y hacia tu fe surgían como lamentos suaves. El sol irradiaba en las alturas, su fuego aún lejano daba y quitaba vida.